Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Este programa es posible gracias a Museo Casa de Madera. El ajonjolí de todos los moles con Mara García. Cartelera cultural, entrevistas con las nuevas propuestas del underground y artistas con trayectoria, así como uno que otro chisme de la escena. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Escucha un sábado sí y un sábado no de 4 a 6 de la tarde por el 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García. También puedes vernos por Facebook Live en la página de La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde la cabina de La Voladora Radio una servilleta, Mara García, mejor conocida en el underground y en los bajos mundos como el ajonjolí de todos los moles. Vamos a comenzar un nuevo programa para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de internet en www.lavoladora.org, que estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, bueno, ahora X, en TikTok, en Instagram, como @lavoladoraradio. También recuerden que pueden contactarnos a través del teléfono, mándenos una llamadita al 597-97-852-52. También nos pueden mandar un WhatsApp, mándenos un WhatsApp al 5540-261814. Y bueno, banda banderola, ya saben que todos nuestros invitados son especiales. El día de hoy tenemos pues a dos invitados especiales. Ellos son avecindados en San Antonio Tlaltehuacán, aquí. ¿Es Amecameca o es Tlalmanalco? Tlalmanalco. Yo pensé que pertenecía a Amecameca, pero no. Es una delegación del municipio de Tlalmanalco. Y bueno, él es el profesor Armando Blanco y pues viene acompañado de su dualidad, aunque se quiere esconder atrás del micrófono, de su dualidad Malú. Sí. Acomódate, Malú, por favor. y bueno, pues ellos... El maestro, el profesor Armando Blanco, él es licenciado en economía, ha sido profesor durante muchísimos años en diferentes instituciones de aquí de la región, principalmente en la Normal de Chalco, en la Normal de Amecameca, pero también en el CCH Oriente. Bueno, él ahorita nos va a platicar y bueno, él junto con su dualidad Malú, pues son fundadores de un movimiento llamado Sexto Sol, de aquí de la zona de los volcanes, que bueno, pues básicamente es un proyecto de enseñanza de la danza y la filosofía mexica. Pero bueno, pues el maestro, además, bueno, también la cereza del pastel de esta entrevista es porque viene a presentarnos un libro, porque bueno, tiene varios libros ya publicados, pero en esta ocasión viene a presentarnos el último que publicó, que es ¿Por qué danzamos?, que me lo estoy chutando porque pues es como me lo dejaron de tarea. Entonces, bueno, pues nos viene a hablar principalmente sobre este libro, aunque bueno, pues también ya tiene publicados varios otros libros. Bueno, maestro, pues ¿cómo está? Muy buenas tardes. Primero que nada, bienvenido a La Voladora Radio. Gracias por la invitación. Sí, puedo acercarse sí. Un poquito más para... Sí, gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí con La Voladora. Ha habido otros momentos en que pues hemos estado conectados con la Voladora. Entonces, bueno, pues es una oportunidad buena para... Aunque ya fue publicado y presentado en 2021 en varios lugares, pues no sobra volver a hablar sobre los temas que vienen ahí. Claro, bueno, al final de cuentas, pues tenemos 2 horas de entrevista, profesor. Perfecto. Tenemos mucho tiempo para hablar de muchísimas cosas. Uh-huh. Ustedes no se preocupen, no se apuren. Siempre les digo, ustedes flojitos y cooperando, ¿no? Uh-huh. No se pongan nerviosos. Y bueno, maestro, pues usted tiene, de hecho, pues parte de este libro de ¿Por qué danzamos? Nos platica al inicio sobre pues cómo comienza en estos andares de la danza. Uh-huh. Y cómo pues empieza también, ¿no?, este movimiento de Sexto Sol. conoce, ¿no?, a la maestra Esperanza Rascón, claro, aquí en lo que antes era Tlapalcali, la Casa de los Colores, ahora la Casa de Cultura del IMSS, ¿no? Del ISSSTE. Bueno, pero pues cuéntenos ustedes cuéntenos de viva voz. Yo ya lo leí en el libro, pero pues cuéntenos usted cómo estuvo este encuentro y qué fue todo lo que se fue tejiendo en este espacio con las personas que conoce y, bueno, cómo es que llega a la danza, ¿no? Perfecto. Bueno, nosotros no iniciamos en la danza. En el 79, ya estando dando clases en CCH, unos profesores que ellos eran licenciados en historia me preguntaron si había leído Filosofía Náhuatl de León Portilla. Les dije que no y me dijeron, urge que lo leas. Y lo leí en el 79, me impactó muchísimo. Y entonces dije, eso tienen que saberlo los estudiantes. Y en el 80 formé el primer círculo de estudio. Cada año iba formando uno. Al principio trabajábamos todo el libro, pero obviamente resultaba muy pesado. Y entonces, bueno, pues ya fui tomando notas. Con ese publiqué el otro libro de Ometeo. Entonces, con los alumnos de estudio, pues nos íbamos al Zócalo, nos íbamos a Antropología, a difundir. Más adelante, bueno, ya di una charla de filosofía, y ahí estaba Malú y le llamó mucho la atención, dice, yo quiero trabajar esto. Y entonces nos íbamos al Zócalo, mandamos a hacer unos pósters, unos carteles, uno de Ometeo, otro del Nahuyoli y otro de la Coatlicue, cuando todavía no se hablaba de nada de eso, ¿no? Pero justo porque venían esas figuras en el libro de Filosofía Náhuatl, dije, esto hay que difundirlo. Y fue una etapa muy bonita porque se hacían unos debates, salían seminaristas y gente, y obviamente pues ellos defendían el punto de vista de los españoles y eso nos obligaba, ¿verdad?, a leer más, porque decían, es que en tal libro, ¿no? Y pues a leer, ¿no? Eso fue, bueno, lo fuimos a difundir a otras partes y en el 84 me cambio yo primero para acá, luego ya ella también se viene y en el 89 más o menos paso por aquí, por la calle San Francisco y ahí había una librería que atendía Emiliano. Y pues empezamos a platicar, ya me dijo que estaban formando acá un grupo de danza en el Centro de Cultura. Y ya vine, ya les platiqué del curso y les interesó. Y se estaba formando precisamente apenas un grupo de danza, ¿no? Me invitaban, pero pues yo veía más una tendencia religiosa, ¿no? Entonces, pues también ahí tuvimos muchas conversaciones al respecto, ¿no? Yo decía, bueno, pues ¿para qué es la danza religiosa, no? ¿Y para qué los rezos? Luego, pues yo no estaría de acuerdo en danzar para pedir el perdón de mis pecados, ¿no? Porque además no creo en esto, ¿no? Entonces, yo decía, yo creo que tenemos que conocer la esencia de la cultura de Náhuatl, que es la filosofía, su cosmovisión. Total que, bueno, tuvimos muchas pláticas. ¿Quiénes estaban? Estaba David Massa. David Massa. Estaba Jaime. ¿Jaime Vidal? No. ¿No estaba? No, de vez en cuando, pero sí lo veíamos de vez en cuando. Estaba Gabriel Hernández, que él luego, claro, precisamente se fue más a la cuestión conchera, uh-huh, y David más a la cuestión cultural. Azteca, ¿no? Azteca, bueno, será bueno, cultural, más, azteca, okay, o mexica. sí. Es que le llaman diferentes maneras, ¿no? Sí. Y había más compañeros, ¿no? Pero no recuerdo. Adán, por ejemplo. Uh-huh. Esperanza, ¿no? Esperanza. Rafael. Esperanza, claro, Esperanza, uh-huh, sí. Y bueno, ahí estuvimos un rato. Gabriel anunció que se iba a casar y que quería casarse pues a través de la danza. Fuimos al Sacromonte y ahí se casó, en fin. Uh-huh. Después, Esperanza ya no pudo seguir al frente. Nos comentó si queríamos nosotros quedarnos al frente del Centro Cultural. Pero para esto, en el 87, otro libro que fue muy impactante fue el de La Mujer Dormida, de Vera Luz. Uh-huh. Y yo dije, sí, los argumentos ahí es que, bueno, la cultura mundial estaba en decadencia, que hacía un análisis a Yocuan, el autor, de la nueva cultura, dónde podría surgir, en dónde no podría surgir. Y lo que recuerdo de los lugares donde podría surgir, por un montón de argumentos que menciona ahí, bueno, uno era en Perú y otro acá, ¿no? Entonces dije, sí, estoy de acuerdo. Ya nos pusimos de acuerdo, platicamos y dijimos, ¿cómo le vamos a hacer? La mujer dormida es el Lista, pues vamos a acercarnos al Lista, ¿no? Entonces nos acercamos a San Rafael, no conocíamos a nadie, empezamos a platicar con la gente, formamos un comité y dividimos funciones. La idea era que en el 92 hiciéramos un encendido de fuego, ¿verdad? Simbólico de que la mujer despierta la conciencia, el nuevo ciclo de cultura. Y fue muy interesante toda la preparación. Conocimos a unos amigos ahí, alpinistas, ellos se encargaron de la parte alpinista. Se formó un comité, pues, con diferentes funciones, ¿no? Y bueno, más o menos un año antes, como 2 años antes, pues ya se estaba acercando lo del quinto centenario. Había mucha agitación, mucha discusión, mucha confrontación, porque decían que cómo se iba a festejar, ¿no? Que no había que festejar, que solo festejarían los españoles, ¿no? Y empezamos a ver en los periódicos que en todo el continente las comunidades originarias estaban abordando el asunto, ¿no?, del quinto centenario, que no iba a ser un festejo, que iba a ser una conmemoración. Finalmente, en pocas palabras, bueno, nombraron un comité y dijeron, ¿a dónde nos vamos a juntar el 12 de octubre de 1992? Barajaron varios lugares, Machu Picchu, en fin, y finalmente aterrizaron que tenía que ser en Teotihuacán. Y que iban a venir desde Chile y Argentina con antorcha y con bastón de mando. Y por donde fueran pasando se les iban a ir agregando de cada país comunidades originarias. Y por el lado norte, desde Alaska. Entonces, bueno, un mes más o menos, o 2 meses antes del 92, nos avisan que va a llegar el representante de Alaska y el de Brasil, a Meca Meca. Entonces, no recuerdo ya cómo se monaron los tiempos, no me recuerdo si ya habíamos bajado el fuego, subimos a Iztaccíhuatl a bajarlo, y llevarlo en carreras de relevos, pero como venía la carrera continental, dije, bueno, pues juntamos los fuegos y ellos van a llegar a Meca. De eso, todo eso tenemos fotografías, están por ahí en Nutface. Entonces, bueno, ya a partir de ahí empezamos a hacer la carrera. Los hijos de David y Marucha estaban muy pequeñitos, ellos participaron en la carrera, nuestra hija también, y fue una experiencia muy, muy hermosa, ¿no? Entonces llegamos el 11 de octubre a Teotihuacán. Las dos columnas, no supimos ahí bien por qué se dividieron, ¿verdad? Pero la del norte quedó en la ciudadela y la del sur, no, la del sur nosotros, frente al Templo del Sol, frente a la Pirámide del Sol. Ahí se hicieron grandes ceremonias muy bonitas y todo, ¿no? Y eso fue el 11 de octubre. El 12 había que ir en carreras de relevos de Teotihuacán al Zócalo. Y ahí había muchísima gente, se habían dado varias batallas, nadie sabía, bueno, yo no sé si alguien sabía por ahí, pero nadie sabía que ya se estaba gestando lo de ZLN. Uh-huh. Estamos en el 92, en el 94. Lo que sí supimos es que de pueblos originarios y organizaciones y demás, pues trataron de tumbar la estatua de Cristóbal Colón, ¿no? Llegaron los granaderos y pues no la pudieron, pero el hecho... Y en algunas partes del continente sí tiraron las estatuas de los españoles, ¿no? Entonces, bueno, eso nos sorprendía porque implicaba un despertar. Uh-huh. Implicaba que la narrativa de los españoles sobre la conquista, el descubrimiento, ¿verdad?, se estaba cayendo y que no era eso, era una invasión. Para eso, bueno, pues ya empezaban a circular libros apestados, libros prohibidos, como el de los gobiernos socialistas de la Anáhuac, de Romero Vargas, que no se lo quisieron publicar, él tuvo que fundar una editorial y solo así lo publicó, pero era muy difícil conseguirlo, nosotros lo conseguimos en libros viejos, ¿no? Y luego doña Eulalia publica Relaciones de Hernán Cortés a Carlos V sobre la invasión a Anáhuac. Fue la primera vez que yo escuché ese término. No es descubrimiento, ¿verdad? No es conquista, es una invasión. Entonces, sería, no sé si 2 años antes, no, fue en el 91, 92, porque en el 91 nos hicimos cargo del Centro Cultural ISSSTE, y del Centro Cultural, compañeros que llegaban, oh, pues queremos participar, ella participó en algunos programas de radio y eso ayudó a difundirlo mucho, pues llegaba mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, pues no podíamos hacer todas las actividades y le decíamos a algunos compañeros, ¿saben qué? Va a haber una reunión. Primero fuimos nosotros, tenemos por ahí las fotografías, en la Universidad Náhuatl, ¿sí sabes dónde está? Está en Morelos, ¿verdad? De Tepoztlán hacia Cuernavaca, antes de llegar a Cuernavaca. Ahí se citó, ahí fuimos a la reunión, eran casi unas 30 organizaciones. Y entonces, bueno, se llegó al acuerdo de que afrontar lo del 92 juntos y de que íbamos a hacer una unión, una sola organización, y a registrarle legalmente. Se avanzó, teníamos ya documentos, estatutos, todo, pero pues empezaron ahí algunos problemillas con algunos compañeros, Y todo se vino abajo, ¿no? Más o menos como parte de las actividades. Nosotros paralelamente, pues seguíamos con la difusión de charlas, cursos. Yo me encargaba de filosofía, ella se encargaba del calendario, la parte astronómica. Y entonces, en el 91 empezamos a dar clases primero yo, acá en la normal de Ameca. De ahí me avisaron que faltaba un maestro. Luego entró ella a la normal de Chalco. ¿Qué tiene que ver esto con la danza? Que se venía el aniversario de la normal, no me acuerdo si era el 30 aniversario o algo así, y nos dijo el director, ¿qué pueden hacer? ¿Con qué pueden contribuir para el aniversario? Algo que hagan los alumnos. Pues como estábamos en el Centro de Cultura y estaba el grupo, gestándose el grupo de danza, dijimos, pues danza, ¿no? Pero nosotros no danzábamos. Y cuando nos dimos cuenta, pues, qué aprieto nos pusimos, ¿no? Pero pues era lo que no podíamos hacer. Ya habíamos dado un seminario de filosofía náhuatl a maestros en la normal de Chalco. Incluso hicimos una visita guiada a Teotihuacán. Pero nada más a nivel de maestros, faltaba con los alumnos. Entonces, bueno, pues fue aprender y empezar a ir a las danzas y anotar en un papelito los pasos, las variables, porque no. Bueno, al menos yo no me los memorizaba. Y al mismo tiempo, bueno, se me facilitó lo del huehue y ahí empezamos. Y luego empezamos a darles clase de danza ahí en la normal, en las dos normales, y una maestra que estaba en la primaria Altamirano de Chalco, preguntó, ¿verdad? Supo de esto, de los cursos y demás, que si no podíamos ir a dar danza a los niños de sexto, quinto, sexto, algo así, para hacer algo el 12 de octubre. Bueno, pues ya fuimos a enseñarles danza a los tres grupos, casi eran 100 niños. Y entonces cuando viene la unión de la carrera continental con la nuestra, dijimos, pues vamos a pasar a la primaria. Le hizo muchísimo gusto. Y fue un evento hermosísimo. Los niños estaban muy emocionados, los papás también. En alguna ocasión que fue la danza, la fiesta patronal de San Antonio, pues los invitamos, llegaron en tres autobuses y bueno, los invitamos a Teotihuacán y quisieron ir, también tenemos las fotografías y fue una cosa extraordinaria, ¿no? Entonces, bueno, pues así entramos a la danza, ¿verdad? Por una parte, por la cuestión de enseñarle a los alumnos de las normales. Pero hubo otra cosa que narramos ahí. Justo cuando ya se estaba conformando más el grupo de danza del Centro Cultural, con la línea conchera, nos decían, porque sigamos con el curso, ¿no? Ven, entrenle a la danza, o bueno, va a haber fiesta en San Antonio. Vengan a pues por lo menos acompáñenos. Bueno, nos vamos a acompañar. Y pues ya entraron a la iglesia y las alabanzas. Pero a mí me llamó mucho la atención cómo los miraban y la repercusión, diferente repercusión en las personalidades, en las mentes de quienes miraban con respecto al huehue, con respecto al sahumador, Caracol. El caracol, sí. Yo, bueno, siempre son interpretaciones subjetivas, pero yo sentí que alguna gente con el caracol o con el sahumador entraba en una situación como de trance, como que se iba, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Entonces, bueno, finalmente cuando empezamos a trabajar esto, pues fue lo primero que platicamos ahí, ¿no? Empezamos a buscar literatura, encontramos a Jung, encontramos otras cosas, ¿no? Y dijimos, bueno, pues parece ser que hay un inconsciente colectivo, hay una memoria colectiva, y parece ser que hay cosas que despiertan esa memoria. Y al meternos más en la simbología de los íconos de la cultura, Quetzalcóatl, etcétera, las grecas, pues encontramos muchísimas cosas, ¿no? Simplemente las grecas y los puntos es todo un lenguaje, ¿no? Entonces, con más razón decíamos, ¿no? Bueno, entramos a la danza y decíamos, es que si vamos a aportar un pectoral, ¿verdad? Con figuras de México antiguo, pues tenemos que saber qué significa y a quién se le danza. Con más razón, ¿verdad? Nosotros empezamos a caminar por la línea del rescate de la cultura, de imprimirle a la danza azteca lo que antiguamente, claro, no tenemos ninguna garantía de que lo que intentamos rescatar sea lo que realmente había con los tenoscas, ¿verdad? Pero porque hay muchas críticas, ¿no? Dicen, es que todo eso que ustedes leen fue lo que dijeron los españoles. Bueno, pues sí, está Bernardino de Sahagún, pero sin Fray Bernardino no habría nada, ¿verdad? Incluso a él se le cataloga como el primer sociólogo, como el primer antropólogo, porque fue muy riguroso, ¿no? En las entrevistas, ¿no? los famosos informantes de Sahagún les enseñó a escribir en lengua, con el alfabeto español, pero en náhuatl, ¿verdad? O sea que esto me platicaron. Ahora ustedes escríbanlo. Y según esto, la ONU, hace no sé si 3 o 4 décadas, destinó una cantidad para que hubiera un conjunto de profesionistas que se dedicaran a leer todo lo que dejaron los informantes de Sahagún. Y de lo que se ha traducido, nada más es el 10%. Y aún con eso es una riqueza extraordinaria. O sea que falta todavía, ¿no? Ella ahorita está tomando un curso de lengua náhuatl y su maestra está muy metida en eso. Dice, es que no tienes idea, ¿verdad?, de cómo tradujeron y lo que realmente significa. Hay que meterse a las minuciosidades de la lengua náhuatl para saber qué dijeron, y hay que ir a las fuentes originales. Eso no lo hace mucha gente. Claro. Y bueno, aquí en este libro, maestro, que propiamente, que bueno, pues es uno de los tantos libros que tiene, y narra, ¿no?, como este encuentro con la danza, cómo se empieza a... Y esta parte de lo que le sorprendió ver a las personas que les causaba, ver a los danzantes, el aroma a la gente del que copal, estaba en la iglesia, ¿no? el aroma de copal, uh-huh. Los atuendos, las figuras, uh-huh, ¿no? Entonces, uh-huh, pues aquí en su libro nos habla, por ejemplo, pues sí, de los arquetipos de Jung, uh-huh, ¿no? Nos uh-huh habla del inconsciente colectivo. Menciona, por ejemplo, mucho el teatro antropocósmico de Núñez. Uh-huh, uh-huh. Bueno, se basa como mucho en lo que él encuentra, en estos uh-huh fluidos de energía, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Lo que se crea en una danza. Uh-huh. Sí. Entonces, también, y bueno, pues básicamente también nos habla mucho de López Portillo, ¿no? Que incluso tiene León otro Portillo libro, ¿no? Uh-huh, sí. Sí, Portilla, sí. Sí, bueno, está este libro que fue una ruptura, fue un abrir de ojos para muchos, no lo habíamos pensado, el puro título, La visión de los vencidos, ¿no? Que ya ahora dicen, bueno, que tiene sus limitaciones, sí, pero ese fue un parteaguas. Claro. ¿Verdad? Como el libro de México Profundo, de Bonfil Batalla, eso fue un parteaguas. Lo que él dice es que quienes tomaron el poder después de la independencia fueron los criollos, y que ellos han seguido, y los neocriollos, ¿verdad? Eso nadie lo había pensado, ¿no? Entonces, el libro de León Portilla, La visión de los vencidos, pues nos quita la venda, ¿no? Y empieza el larguísimo camino que no, yo creo que apenas lo estamos caminando todos, de construir otra versión de las cosas, ¿no? Y eso es complicadísimo. Nosotros dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué nos vamos a dedicar? Nos vamos a dedicar a la investigación. Dijimos, bueno, a lo mejor publicamos un libro publicado por la UNAM. ¿Y ya? ¿Y quién lo va a leer? ¿Quiénes han leído filosofía? Cuando nosotros no venimos para acá, preguntábamos a los maestros de secundaria, ¿no? De prepa. ¿Ya leíste León Portilla? No se conocía. Con todo y que había sido publicado en 1960, más o menos, ¿verdad? Estábamos en el 85 y la gente no sabía. Le digo, es que es importante leer a León Portilla, entre otras cosas, y relacionado con la danza, ¿verdad? Porque León Portilla demuestra claramente, y Alfonso Caso también, que aquí no había dioses, ¿verdad? Que lo que se veneraba eran las fuerzas de la naturaleza, las fuerzas cósmicas. Todo mundo sabe que Tlaloc no es un dios, es la lluvia, ¿no? Tonantzi no es una diosa, que se le venere, que se le deifique, ¿verdad? Pero cuando hablamos de Tonantzi, estamos hablando de la tierra. Y es muy distinto venerar una imagen a hacer referencia a la tierra, ¿no? Cuando haces referencia a la tierra y cuando la veneras, hay un compromiso y además la ves como cosa sagrada. Y cuando uno ve una imagen, ¿verdad?, religiosa, pues no la vas a insultar, no la vas a degradar, ¿no?, sino que la respetas. Entonces, eso es lo que pensamos que se debería de hacer. Por eso nosotros engarzamos mucho la filosofía náhuatl con la danza, ¿verdad? Para decirles, pues no es nada más danzar, hay que saber a qué se le danzaba. Ahí están las veintenas, al final vienen las veintenas, a qué se le danzaba en cada veintena. Y eso hay que rescatarlo, ¿no? Afortunadamente ya hay gente que está haciendo las veintenas en el Zócalo. Así es. Y bueno, pues vamos a continuar con esta charla, profesor, regresando del siguiente corte. ¡Regresamos! Uh-huh. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252 o al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4:47. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos de regreso en este último bloque de la primera hora. Y bueno, pues vamos a continuar con la charla con el profesor Armando Blanco sobre toda esta cosmogonía, ¿no? Uh-huh. Que es la filosofía y la danza azteca. Uh-huh. Bueno, ya salió Malú, ¿no? Pero bueno, decía, ¿no?, que le hizo hacer todo el recuento, dice, y no, que no pueda creer que fue hace 30 años ya todo este, sí, pues toda esta historia, todo este inicio, ¿no?, aquí de este trabajo que están haciendo en la zona de los volcanes. Y que bueno, pues sí, ya 30 años. De hecho, pues nuestra querida Esperanza, pues ya no está con nosotros, ¿no? Acá anda en una fotito. Sí, acá ya está, ya la también ahí. Acá, ajá, anda en una fotito. Uh-huh. Y bueno, pues también todo lo que el legado que han dejado, ¿no? Incluso la misma Voladora Radio es parte de ese, uh-huh, de ese legado, ¿no? En el que este centro, Esperanza, cultural del que hablan, ¿no? Este, uh-huh, fue parte fundamental, ¿no? El del ISSSTE. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ustedes comienzan con este trabajo haciéndose estas preguntas, ¿no? Uh-huh. Y empiezan a hacer una investigación y después dice, bueno, que nos publican un libro y ya, y pero entonces deciden hacerlo de otra forma, ¿no? Deciden hacerlo, no sé, de manera pues más de primer contacto, ¿no? De uh-huh. trabajar con las escuelas, de trabajar con Exacto. las comunidades. Es que de hecho ahí nacimos, ¿no? Uh-huh. O sea, el primer grupo, los dos primeros grupos que formamos, uno fue tres grupos, uno en la normal América, otro en la normal de Chalco, y donde yo di clases en el CCH Oriente, y ahí ha sido permanente, ¿no? Cumplimos 30 y tantos años de cada año estar dando clase de danza, ¿no? Entonces, esa es la otra cosa que luego nosotros mencionamos. Nosotros nacimos en las escuelas, ¿no? Por eso es que tuvimos que darle una dimensión diferente a la enseñanza de la danza, ¿no? Porque era para estudiantes, ¿no? Y no era nada más danza, porque si no se hubiera quedado en folclor. Todas uh-huh. las escuelas tienen pues danza folclórica, ¿no? Uh-huh. Nosotros dijimos, no, se tiene que saber, ¿verdad?, algo de la cosmovisión antigua, ¿no? Y sobre todo esta cuestión que mencionaba, incluso pues está aquí en un capítulo, en el capítulo 5 del libro, uh-huh. la cuestión que ya mencionábamos de que aquí no había dioses, ¿no? ¿Verdad? Que se veneraba las fuerzas. Y que eso es muy importante, no solamente por conocimiento histórico, dice León Portilla al final, si los que hubieran llegado acá hubieran sido personas cultas, que se hubieran humanistas, ¿no? Que se hubieran comprometido para saber qué es lo que realmente se hacía acá, independientemente de la guerra o de los sacrificios, ¿verdad? Estaba la filosofía, la tlamanitilistli, ¿no? Y estaba la veneración a la naturaleza. Entonces dice León Portilla, si esa veneración a la naturaleza lo hubieran llevado a Europa, yo creo que no estaríamos en el mundo como estamos ahora, de destruida la naturaleza. Por eso es que pues, nos dio mucho gusto de unos años para acá, uno, la UNESCO, ¿verdad? Y dice, hay que voltear la vista a los pueblos originarios. Y ahora aquí en México la SEP dice, hay que rescatar los saberes ancestrales. Entonces dijimos, porque luego nos veían así con mucho escepticismo, ¿no? En las escuelas donde dábamos danza, que sí se iba a venerar, a exaltar a los idólatras, etcétera. La gente no creía, ¿no? Porque pues todavía pulula mucho la idea que dejaron los españoles, ¿no? Entonces, finalmente, dijimos, bueno, pues teníamos razón en lo que iniciamos, con la filosofía, con la historia, con el calendario, que ahora la SEP dice, hay que trabajar eso, ¿no? Y justo ayer fuimos a la presentación del mapping, allí en el Zócalo, qué impresionante. Una cátedra de historia, de 700 años de historia, porque llega hasta la actualidad, ¿verdad? Trabaja la Revolución, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Cárdenas, y... Pero incluso cuando relatan la cuestión de los mexicas, de la fundación y luego la batalla con los españoles, es otra narración, ¿no? No trabajan la visión de los vencedores, ¿no? Sino es otra narración. Y la gente estaba muy impresionada, conmocionada. Platicábamos los que fuimos, pues es que decíamos, no sabemos bien las estadísticas, ¿verdad? Pero aproximadamente un 30% nada más llegó hasta la primaria, a lo mejor otro 30%, otro 20%, ¿verdad?, terminó la secundaria. Y la historia que se ve ahí, pues es una historia muy elemental. Y la historia que están trabajando en el Zócalo es muy impresionante, ¿no? Entonces, bueno, uno, la historia y los arquetipos, o sea, de repente iluminan, ¿verdad? A la Coatlico que está en el centro, y es una escultura impactante, y todos los que van ahí se quieren tomar la fotografía con la Coatlico, uh-huh. ¿verdad? Y de otro lado está la Coyolxauqui, de otro lado está Tlaltecutli, de otro lado está el Monumento de la Guerra, uh-huh. y hay gente que no sabía nada de eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ahí alguien decía, están despertando nuestros dioses, ¿no? Alguien había escrito hace mucho tiempo, los dioses que no quisieron morir. Uh-huh. Y que, bueno, conectando pues con lo que está en el libro, ¿verdad? pues está en el inconsciente, ¿no? Y si esto fuera cierto, es muy diferente la danza con la intención, si fuera cierto, ¿no? Con la intención de despertar conciencia, con la intención de activar los arquetipos, ¿no? que están en nosotros. Yo sí creo en eso, ¿no? Hay muchos ejemplos de cómo se guarda en el ADN la información, ¿no? Uh-huh, uh-huh. El vuelo de las mariposas monarca, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, lo que pasa es que, bueno, el pensamiento y el comportamiento humano es más complejo, ¿no? Es más difícil de saber, pues, que las mariposas que llegan aquí todas se aparean, todas mueren, y las que regresan, ninguna había hecho el viaje, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿cómo lo sabe, no? Puro instinto, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Está grabado en el ADN, lo que hizo Jacques Cousteau, también de documentarizar, de fotografiar, de filmar peregrinajes por el fondo del mar, ¿verdad? Migraciones, ¿verdad? Que dice uno, uh-huh. Pues, ¿cómo, no? Entonces, yo creo que, pues, por eso Jung tampoco es muy conocido, ¿no? Porque, pues, mucha gente dice, esas cosas son subjetivas, no están comprobadas, ¿no? La gente exige una comprobación así muy al estilo de las ciencias naturales, ¿no? Hablar de estas cosas tiene el riesgo, ¿no? También de exagerar, ¿no? Pero bueno, danzar, ¿verdad? Con esta idea de que vas a lanzar mensajes, de que vas a activar conciencia, ¿no? Tiene una intención muy distinta, ¿no? Y si le agregamos a eso de rescatar, ¿no? La veneración por lo sagrado. Ustedes deben saber ya, pues, de la cueva de Alcalica, uh-huh. Como el 2 de mayo, ¿verdad? Pues suben pobladores de todos los alrededores, ¿no? O el día de San Gregorio, como suben al Popo, ¿no? Desde aquel lado del volcán, ¿no? Porque siguen considerando a la montaña como sagrada, ¿no? Y para nosotros los civilizados, los citadinos, pues esas cosas son supercherías, ¿no? Nos cuesta trabajo acercarnos, ¿no? A eso, ¿no? Dice Nicolás Núñez, esta sociedad está enferma, ¿no? Todo hijo de la cultura occidental está enfermo, que es un poco lo que decía, bueno, mucho lo que decía Freud, ¿no? En el malestar de la cultura, y otros, ¿no? El budismo zen y psicoanálisis también dicen mal du cycle, esta cultura está enferma, y todo hijo de la cultura occidental está enfermo, y yo creo que lo sabemos o lo intuimos, ¿verdad? O vemos tanta desesperación, tanto recurrir a la droga, al alcohol, ¿verdad? Porque hay un malestar, ¿verdad? Que no, si no tenemos la fortuna de acercarnos a los libros, a la escuela, no va a haber quien nos ayude a entender ese malestar interno, ¿no? Que incluso también su libro menciona algo que a mí me parece fundamental en este tema, ¿no? Uh-huh. Que es cómo antes, ¿no? La vida precolombina, ¿no? Nuestros ancestros, en su forma de organizar la vida, su cotidianidad, uh-huh. Estaba llena de rituales. Uh-huh. Vivíamos de rituales, todo era un ritual y todo era sagrado, sí. ¿No? Desde el comer, el trabajar, el, ¿no? El unirte con otra persona, todo era ritual. Decía, vivíamos como en un estado de éxtasis. Es lo que dice, ¿no? John Portillo. Así dice, es. Una de las razones por las que fuimos derrotados es que aquí la gente vivía fascinada, ¿verdad? Si ver al sol no es lo mismo ver al sol nosotros, ¿verdad? Que ver al sol como una deidad, ¿no? Así es. Entonces llegan, pues, estas culturas españolas, estas culturas europeas, occidentales, y nos desconectan. O sea, a final de cuentas, este malestar en la cultura, este malestar en un personal humano es porque nos desconectaron con esta ritualidad, con este ver todo como sagrado, ¿no? Y bueno, después también menciona en alguna parte del libro que primero ya se dio la ola de la cocaína, de la heroína, ahora viene la de la indioína, ¿no? También ya se ha recuperado desde hace muchos años, como que se ha dado un auge en recuperar la cultura milenaria, ¿no? De nuestras raíces, ¿no? Cada vez se ven más grupos de danza, cada vez se ven más personas interesadas en aprender náhuatl, en conectarse con las raíces, ¿no? El Nepowalsin, sistema de cómputo. ¿Verdad? El juego de pelota, el temazcal. Los temazcales, ¿no? Que bueno, dice también mucho está relacionado con esta onda, la ola del New Age, ¿no? Claro, claro. Pero hay gente dentro de la danza o dentro de la mexicanidad que los critica, ¿no? Y nosotros decimos que no tienen derecho a sentirse mal, que no tienen derecho a andar buscando, que no tenemos todos derecho a andar buscando y equivocarnos. Pues nos podemos equivocar. Pero hay una cosa que es valiosa. No están de acuerdo con su cultura. Y andan buscando. En lugar de decir, pues vamos a trabajar juntos, ¿no? ¿Verdad? Los vamos a despreciar, les vamos a decir New Age. Y, pues no, eso está equivocado, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, que vaya como para redondear este punto e irnos al siguiente comercial. Bueno, pues no sé. Las culturas occidentales, de alguna manera, religiones occidentales nos desconectan. Nos desconectan para, pues así es más fácil poder manipularnos, ¿no? Sin embargo, muchas de las religiones o de las cosmogonías orientales, pues están, todavía tienen un poco más de conciencia sobre la energía, ¿no? Que también es de lo que nos habla mucho en este libro, ¿no? Nos habla de la física cuántica y nos habla de cómo todos somos energía. Y también de esto que, pues es una las premisas de muchas culturas, que es, pues tú eres yo y todos somos uno, ¿no? En maya, en náhuatl, nehualintehua. En maya, en la quesh alaquén. Y que tiene cierta cercanía con una expresión que le dan diferentes interpretaciones hindú. Namaste. Nos decían a nosotros que eso significa saludo al Dios que existe en ti. Cuando hemos platicado de filosofía náhuatl, ¿verdad? Y decimos, ¿cómo lo veía Nezahualcóyotl? ¿Cómo crea las cosas? ¿Verdad? Decimos, hay una diferencia con cómo crea las cosas en la cosmovisión europea. Dios hace las cosas de sí hacia afuera. Por lo tanto, lo único que es sagrado es Dios. Lo demás no es sagrado. Mientras que en la visión de Nezahualcóyotl, ¿verdad? ¿Cómo hace las cosas? Desdoblándose, materializando su esencia. Por eso es que la montaña es sagrada, todo es sagrado. Y el hombre, el ser humano, es sagrado, ¿no? Los árboles, ¿no? La ceiba para los mayas. Pero pues nos desconectaron de esa conciencia, ¿no? Y bueno, nos vamos al siguiente corte, maestro, y regresamos. Sí, perfecto. Este programa fue posible gracias a Museo Casa de Madera. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. XHSA 97.3 FM. Amecameca, la voladora radio, radio comunitaria. 97.3 XH Amecameca. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco, número 65, barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio, radio comunitaria de la región de los volcanes. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de la voladora comunicación, asociación civil. La voladora. Radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La voladora radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 5:02. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Este programa es posible gracias a Museo Casa de Madera. Regresamos, banda banderola, a el ajonjolí de todos los moles con una servilleta Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos con esta entrevista con el maestro, con el profesor Armando Blanco Patiño. Él, bueno, pues es licenciado en economía y bueno, pues también especializado en la filosofía náhuatl, en la historia de México, en la historia universal, profesor catedrático del CCH Oriente, pues durante muchísimos años. ¿Cuántos años, maestro? Es del de un siglo. 1973 al 2024. Bueno, es porque esto fue, fue publicado en el 21, pero duré 52 años. 52. O sea, un siglo azteca. Sí. Okay. Un siglo azteca. Uh-huh. Bueno, pues catedrático de CCH Oriente y bueno, pues también profesor en, la, en las normales de Amecameca y de Chalco. Y bueno, que también está aquí con nosotros su dualidad, Malú. ¿Cuál es tu nombre? ¿De veras? No soy yo, mentira. Soy María Guadalupe Vera Castillo. María Guadalupe Vera Castillo. Muy bien. Que bueno, pues tú has acompañado, ¿no?, al profesor pues en todos estos andares, en todas estas investigaciones, en todas estas experiencias, pues como la dualidad, ¿no? Yo le decía el día que lo conocí, no, pues su esposa. Dice, bueno, es que nosotros en el término es dualidad. Yo, en verdad, a mí me encanta el término de dualidad. Ah, sí. Pues bueno, pues justo como esta dualidad, ¿no? Como esta otra parte, pues has estado acompañándolo y ha sido parte importante y fundamental también de todo este camino, ¿no? Me decías hace rato, ay, es que me hiciste recordar cómo es posible que hayan pasado 30 años, ¿no? Sí, así fue. En 1987 yo estaba estudiando en el CCH Oriente y al entrar veo un cartel grande que dice, comienzan las clases de filosofía náhuatl. Yo dije, ¿comienzan las clases de filosofía? ¿Cómo es eso? Ahí fue cuando comencé a estudiar la filosofía náhuatl, ahí es cuando la conocí. Y bueno, pues concluí ahí el CCH, me fui a la universidad y en la primera oportunidad que tuve de dar clases, lo primero que hice fue eso. Y mis alumnos de esta región, estuve en la normal de Chalco, estuve en la prepa de Cocotitlán, estuve en la prepa 29, en la 50, bueno, ¿en cuáles no? Y en Tepetlixpa, la 29, estuve en Ecatzingo, la 50, y hoy recientemente estoy en Ozumba, pero todo ese recorrido durante estos 34 años he estado difundiendo la filosofía con los alumnos. Antes eran las materias y la danza. Antes eran las materias de antropología y de historia, entonces ahí aprovechábamos justo con esta idea de difundir la filosofía y la filosofía para qué. Entonces daba clases de filosofía a todos mis alumnos que me están escuchando, un saludo a todos mis alumnos de todas las escuelas donde pasé, porque fueron mis grandes maestros. Claro. La manera de enseñarles, la manera de comprender por qué la filosofía, pero siempre les remarcaba que filosofía náhuatl. Y había una materia muy peculiar que se llamaba etimologías grecolatinas del latín y del español. Y yo les agregaba, si ahí me escuchan compañeros alumnos, decía yo, y del náhuatl. Entonces, desde etimologías que... Etimologías del náhuatl. Del náhuatl. Desde que comencé igual a dar clases, yo decía, bueno, ya entendimos un poco la filosofía y de dónde viene y cómo es esto. Y sobre todo porque las palabras no las entendemos. Y yo les argumentaba a los alumnos, nos enseñan a que tengamos que enseñar el latín, el español, y cuándo nuestro propio lenguaje. Y entonces ahí comencé a enseñarles, yo llevaba el códice, yo les enseñaba los códices, cómo estaba dividido, yo les enseñaba que no eran dioses y que efectivamente era una manera de agradecer constantemente. Entonces comencé a enseñarles desde la normal de Chalco en 1992, danza, sin saber danza. Un saludo para mi buen amigo Jaime, porque fue el que en lo particular enseñó la danza y jamás olvidaré esa de... Hoy se llama Huitzilopochtli, pero yo la conocí como la antigua. Esa fue la primera que yo también aprendí. Esa fue la primera que me aprendí y fue la que todas las escuelas enseñábamos. Y entonces, a partir de ahí, fue con el 30 aniversario en la normal de Chalco. Uh-huh. El profesor Abud Sánchez, que era antes director, dijo, pues adelante, hagamos una festividad. Y así comenzamos este caminar, ¿por qué danzamos? y la idea de por qué danzamos es justo para dar gracias a todo lo existente. Dice la Biblia que no consagrarás imágenes sino adorarás imágenes. Entonces la idea de nosotros es no hay imágenes, es el todo, estamos aquí y tenemos que ser agradecidos, pero entonces busquemos la raíz etimológica de Huitzilopochtli. Y así empezamos este devenir de ¿por qué danzamos? Por dar gracias, por sentirnos orgullosos. Y hoy puedo decir que estoy orgullosa, a todos mis alumnos les mando otro saludote, porque desde que empecé a enseñar danza en las escuelas, hoy veo a los alumnos, unos ya tienen grupo, otros tienen hijos, otros son abogados, maestros. Entonces como que esa fue nuestra idea, difusores, nos llamamos como difusores. No tenemos a alguien que nos haya consagrado como eres la palabra y levanta tu estandarte, no, somos difusores culturales. En las escuelas durante más de 30 años hemos difundido la filosofía, la danza y su gran simbolismo para que los chavos sientan orgullo de ser mexicanos, de ser anahuacas, de ser amecamequenses, de donde vengas, de donde seas, pero que sientas orgullo. Y hoy lo vemos en el Zócalo. Creo que este picar piedra en las escuelas, este picar piedra de todos, cada quien en su justa medida, yo creo que hoy todos nos sentimos orgullosos de ver el Zócalo con nuestros grandes monumentos, digámosle así, pero son nuestras grandes deidades, fuerzas de la naturaleza que ahí están. Entonces, pues muchas gracias por invitarnos. Pues hay que ir al Zócalo, ¿no? Está bellísimo. Hay que ir al Zócalo a ver esta, pues que es una exposición, esta monumental lección, es una gran lección de historia. Historia, ¿no? Sí. Pues hay que ir al Zócalo, bandita. Y bueno, pues también, antes de irnos al siguiente corte, pues quiero agradecer a nuestros patrocinadores y también invitarlos a, más bien darles nuestros avisos parroquiales. Están todavía abiertas las clases de dibujo y pintura con el maestro Axel. Las clases son entre semana, edades de 10 años en adelante. Aquí en las instalaciones de La Voladora Radio, no es cierto, es en la papelería, es en San Francisco número 31 entre Libertad y Atenógenes. Para más informes, pues pueden comunicarse al 55 34 83 75 22, o pues aquí a La Voladora Radio les damos toda la información que sea necesaria. También pues tenemos otro aviso parroquial, rifa de aniversario. Ah, pues sí, cierto, bandita, que ya me dieron mis boletos. Tengo que vender 9 boletos, oigan. Así es que cómprenme uno, no sean mala onda. Hay una rifa de aniversario. Estamos de fiesta. Este año cumplimos 25 años al aire, 25 años La Voladora Radio. Bravo. Y queremos compartir esta celebración contigo, con quienes han hecho posible que La Voladora Radio siga viva, libre y comunitaria. Pues son 3 premios. El primer lugar se va a llevar un frigobar de acero inoxidable, el segundo lugar un horno eléctrico y el tercer lugar una licuadora Taurus. El cuarto, cuarto lugar, paquete de libros y playera conmemorativa, y quinto lugar, un paquete de libros y taza conmemorativa. La rifa va a ser el día 20 de noviembre del 2025 y cada boletito cuesta 50 pesos. Así es que escríbanme, manden el mensaje o algo, pero a mí, para que me lo compren a mí, por favor. Ahí está. ¿No? A mí, con tu boleto solo partes con un gran premio. También apoyas a que esta radio siga siendo voz, espacio y compañía para todas y todos. Gracias por 25 años de escucha, lucha y comunidad. Corre la voz. Y bueno, pues también, ahora sí, los avisos parroquiales. Gracias a pues la Casa de Madera, se va a llevar a cabo un cuarto encuentro político-cultural. Ah, esta es otra invitación. Cuarto encuentro político-cultural, la periferia existe porque resiste. Articulemos un programa de solidaridad periférica para defender el agua, la tierra y el territorio y construir alternativas de vida digna. Va a haber un programa a las 11 de la mañana, el día 26 de julio, o sea, este sábado que viene, bandita. Ah, no, pues o sea, mañana. Mañana. La otra semana. Ah, no, la otra semana, sí tienes razón. La otra semana, el próximo sábado 26 de julio, se va a llevar a cabo este cuarto encuentro político y cultural de las periferias.

regresamos, banda banderola, el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos banda banderola con esta entrevista con el profesor Armando Blanco y su dualidad Malú. Ellos pues son avecindados de San Antonio Tlaltehuacán, aquí en Tlalmanalco, que está aquí pegadito a Mecameca. Y bueno, pues son fundadores de este movimiento llamado Sexto Sol, que pues es este proyecto, pues también un proyecto de vida, ¿no? En el que pues se han dedicado a la enseñanza tanto de la danza como de la filosofía náhuatl, de la filosofía mexica. El profesor Armando, bueno, pues él como pues filósofo también ha escrito varios libros, ha publicado varios libros sobre pues todo lo que tiene que ver con la cultura mexica, ¿no? A ver, maestro, ¿cuáles son los libros que ha publicado? A ver, enumérenlo, por favor. Bueno, el primero, no todos tienen que ver con la mexicanidad. Uh-huh. El primero fue por el golpe este tan fuerte que significó lo de Ayotzinapa. Okay. Entonces, rápido, publiqué un libro un poquito con la idea de hacerles llegar el libro y les mandé unos paquetes a los papás. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, también difundirlo para contrarrestar la información oficial. Uh-huh. Ese fue el primero. Luego vino el de, ya no me acuerdo del orden, déjame, por aquí debe estar el orden. No importa, maestro, tenemos que se acuerde de todo. Bueno, otro que se llama Problemas Mundiales y Educación. ¿Tú te acuerdas? Del siglo XIX. El del siglo XIX, con otra versión muy distinta de la historia oficial, el del siglo XIX. Bueno, el primero fue en el 87, Xomol, Mil Nombres en Náhuatl para Niños. Uh-huh. Reforma educativa. Para las cuestiones de la reforma educativa, por la cuestión de Peña Nieto, ¿no? Uh-huh. Y para historia, una idea distinta. Bueno, con esto de los gobiernos neoliberales, el desmantelamiento de la nación mexicana. Ese fue otro libro. Uh-huh. Uh-huh. Y, desmantelamiento de la nación mexicana. El desmantelamiento. Los tres primeros gobiernos neoliberales priistas. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Sí, eso me sirvió mucho, porque para darles ese tema, el primer gobierno con Miguel de la Madrid hice un folleto. El segundo gobierno, Salinas de Gortari, otro folleto con los alumnos. El tercer gobierno, Zedillo. Pero ya era mucho, de cada folleto hacía un examen. Entonces los junté y ya publiqué el libro. Pero antes, ella fue cronista de Amecameca y publicó la monografía. Me pidió que le echara una manita ahí con la parte de la historia, de la historia antigua, ¿no? De Amecameca. Y fue interesante descubrir que hubo aquí influencia olmeca. Pero bueno, ella puede hablar sobre la monografía, porque también aparece por aquí. A ver, platícanos. Pero antes, que nos digas que la danza, es porque la danza las características ahorita que tenga ahorita. Bueno, en el periodo de 1997-2000, el licenciado Guillermo, que había quedado como presidente, me pidió que, si por favor, Guillermo Constantino, uh-huh, iba a hacer reunión bajo cabildo, que si me gustaría estar postulada para la monografía. Uh-huh. Entonces, bajo cabildo, bueno, decidieron que sí, y pues sí me metí a estudiar un rato a las fuentes directas, en lo esencial, como fue de tierras, como fue de cultura, al Archivo General de la Nación, y de verdad hay cosas, les recomiendo, hay cosas increíbles, y así es como publicamos la monografía del Gobierno del Estado de México, respaldado por la Presidencia, y nos acaban de decir que después de 15 años o 20 te pueden dar los derechos de autor y puedes republicar, y es en lo que estamos ahorita, uh-huh, para la republicación de la monografía de aquí del municipio de Ameca, ¿no? Entonces, pues igual vamos a venir y tienes que apoyarnos para estar juntas investigando qué pasó aquí en América, porque además encontramos una litografía. Ahorita están volviendo a buscar cronista, no sé si ya lo encontraron otra pues vez. Pues todavía no sé. Sí, porque estaban buscando cronista nuevamente. Ajá. ¿Qué sabes si ya encontraron? Pues bueno, si hay chance, bueno, por allá andaremos. Pero lo interesante de esto es que encontramos una litografía de el primer gobernador en Panuaya, que de hecho abarca toda esta zona, incluso aquí el Caracol y aquí San Francisco, el primer gobernador de la época colonial después de la conquista, ya consumada la conquista, 1570, por ahí así, y es impactante. Entonces, pues valdría la pena rescatar algunas litografías que aún se encuentran en el Archivo General de la Nación, ¿no? Entonces, pues ahí estaremos, si hay chance de participar, bueno, pues ahí estaremos investigando y haciendo cosas. Muy bien, muchas gracias, sí. Pues mira, no sabíamos esta parte, pues ya. Y bueno, pues también de las publicaciones del maestro, pues tiene, bueno, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, más o menos, 12. Más o menos. ¿Eh? En Xochitl en Cuicat, o Meteo. Es el de filosofía, ¿no? El siglo XIX, el siglo que selló nuestro destino. Uno que no mencioné, la quiebra de la globalización neoliberal. Uh-huh. Cuando entró Trump, surgió mucha información, la junté y lo publiqué en tres partes, capítulo 1, 2 y 3. ¿Tres tomos? No, no, son delgaditos, son así como esto. Pero sí quise separarlos porque son diferentes aspectos. Aquí está la colaboración de la publicación de la monografía de Ameca Meca en el 99. Autor de diferentes materiales de divulgación. Eso nos faltó. O sea que cuando estuvimos en la normal, vimos que pues ahí lo que dominaba el Día de Muertos era el Halloween. Y entonces hicimos un folletito, ¿verdad?, planteando el Día de Muertos de acuerdo a la tradición que venía desde antes de los españoles. Y así como fueron surgiendo varias cosas, ¿verdad?, fuimos publicando folletitos. Tenemos la idea de probablemente juntarlos todos y sacarlos en un libro. ¿Verdad? Está uno que se llama Tlazocamati Tonantzin. Gracias, se llama. Porque en aquellos años empezó apenas a nivel mundial lo del Día Mundial de la Tierra. Entonces, pues, nadie sabía. Y entonces le decíamos a la presidencia, hay que festejar el Día Mundial, ¿no? Y hay que festejar el 5 de junio, el Día del Medio Ambiente, ¿no? Y sí, logramos que más o menos se hicieran algunas. Y para ello, bueno, pues los alumnos que les estábamos enseñando danza en el Centro Cultura, los que hacían la presentación, la ceremonia. Y bueno, maestro, pues ya ahorita más adelante ya nos comparte bien dónde podemos pues encontrar sus publicaciones, dónde podemos encontrar su trabajo. Pero bueno, antes de eso, pues yo quisiera así que nos platicara qué es la danza. ¿Qué es la danza? Es complejo, ¿no? Porque lo que hemos descubierto, para nosotros la danza azteca es cultura, ¿no? Es rescate. Pero alguna ocasión que nos invitaron a danzar en un cráter, llegaron por allá, la zona norte, llegaron grupos y a la hora de hacer la ceremonia también me impactó, yo observo los rostros, ¿no? Y la devoción con que sahumaban, con que pedían permiso a los rumbos. Dije, esto se está convirtiendo en una religión. Y empezó después ya a definirse la danza por algunos, ¿verdad?, como rezo en movimiento. Para nosotros era filosofía en movimiento, poesía en movimiento, ¿no? Entonces es difícil, eso lo explicamos ahí también, es difícil dar una sola definición de la danza azteca, ¿no? ¿Verdad? Porque es una de las características de la filosofía, de cómo describe la realidad la filosofía, es la multisustancialidad. Entonces nosotros estamos acostumbrados en Occidente a que sacamos una sola definición, ¿verdad? El hombre es un animal biológico. Pues no, es un animal eléctrico, psicológico, filosófico, histórico. Esa es la multisustancialidad, químico. Entonces, dice León Portilla, las categorías de la filosofía náhuatl son moldes de pensamiento. Es impactante, ¿no? Es decir, ¿cómo hacer para que los niños, ¿verdad?, conocieran estas categorías y aprendan a pensar, por ejemplo, la categoría dualidad, aprendan a pensar que un ser humano no es ni 100% bueno ni 100% malo. Tiene las dos tendencias, ¿no? El Tezcatlipoca y el Quetzalcóatl, ¿no? Lo positivo, lo negativo. Para eso sirven las categorías. Pero pues es muy difícil porque podemos ir a dar una charla ¿verdad? Se pueden entender unas cosas, pero regresamos a la realidad y toda la vida nos están bombardeando para pensar de manera maniquea, que es distinto a pensar de manera dualista, ¿no? Nosotros ponemos el ejemplo de Blancanieves y los enanitos, ¿no? Hay un personaje que es el malo y es 100% malo, ¿no? La bruja, ¿verdad? Y a otros que son buenos. Y todas las películas, ya cuando sabe uno esto, son maniqueas, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas. Entonces, bueno, esas serían algunas definiciones de la filosofía. Es multisustancial, ¿no? Cada quien, no podemos imponerle a la gente, ¿verdad?, una definición, porque a lo mejor decía Sartre, el amarillo que yo veo es el mismo amarillo que ves tú. incluso uno mismo, ¿no? Puede uno leer un libro, a mí me ha sucedido, ¿no? ¿Verdad? Y lo entendí de cierta manera porque a lo mejor en el momento en que lo leí tenía una situación psicológica, emocional, existencial, y lo vuelvo a leer después y digo, es otra cosa, ¿no? ¿Verdad? Todo está cambiando. Otra categoría, Olin. Todo está cambiando, ¿no? Nada es para siempre, ¿no? Y qué bueno, específicamente en la danza, pues en la danza azteca, en la danza mexica, en la danza ritual, porque bueno, más bien aquí hay una diferencia, ¿no? Uh-huh. Está la danza ritual y está la danza de espectáculo, ¿no? Porque bueno, está la danza que es para grandes foros, para, ¿no? Que sí tiene sus principios en, uh-huh, en todo lo que es la danza ritual, pero se maneja una energía completamente diferente, claro, claro, cuando es una danza de espectáculo, ¿no? Claro. Y cuando es una danza ritual, nos habla aquí también en el libro, ¿no? Es, nos decías hace rato también, es para agradecer, claro, ¿no? Y también es una forma como de conectarte, uh-huh, con el, pues con el cosmos, con el universo, con el ometeo, con el todo, ¿no? Uh-huh, su teoría está basada en la física cuántica, ¿no? En el todos somos energía, todos estamos unidos, uh-huh, ¿no? En eso nos quedamos en el comercial pasado. Pero bueno, también la danza nos ha ayudado, o toda esta auge a rescatar de alguna manera, ¿no? O sea, me hablaba hace rato de suplir los bautizos por la siembra de nombre, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí. Bueno, se están haciendo ya en las danzas, ¿no? A menos que se pida específicamente. Por ejemplo, nuestra hija, ¿verdad? ¿Sí has oído hablar de Arturo Mesa? Claro, claro. Entonces, tenía ella, la nena tenía como, Ishel, como meses, ¿no? Ah, bueno, sí. Unos 8 meses, algo así. Entonces le dijimos a Arturo, ¿le puede hacer la siembra de nombre? Y sí, le hizo la siembra de nombre, ¿no? Entonces, bueno, fuimos aprendiendo y ya lo hemos platicado. Entonces ya de repente se acerca alguien, oiga, pues le pueden hacer la siembra a mi hijo, ¿no? Y eso se ha hecho. Otra cosa también con Ishel, su novio con el que se iba a casar, pues religión católica, y ella pues otra cosmovisión, ¿no? Entonces, pues, ¿qué va a pasar aquí? No tiene que chocar. Entonces se casó por las dos tendencias, ¿no? ¿Verdad? Por el novio y los familiares, pues había que respetar y tomar en cuenta eso. Entonces se hizo la boda por la iglesia y luego se hizo la boda náhuatl. El amarre de Tilma. Amarre de Tilma. Uh-huh. Entonces, esas cositas se han ido rescatando junto con la danza. Uh-huh. Y creo que es importante. Llenan de otra manera, ¿no? En cuanto a la energía, es muy complejo, ¿no? Y se puede prestar a subjetividades, pero nosotros le decimos, no hemos hablado de esto. En el 87 vinieron, creo que 7 monjes del Tíbet. Y pidieron permiso para hacer una ceremonia frente al Templo del Sol, ayudados por Velasco Piña. Y entonces, bueno, esa fue la primera vez, pero lo que ellos dijeron, dice, esto no son ruinas, ¿verdad? Esto no es arqueología, porque eso está muerto, ¿no? Dice, este es un templo vivo. Y entonces ellos fueron los que empezaron a invitar para el 21 de marzo, festejar el Año Nuevo. Y bueno, ellos decían, para que se logre sentir algo diferente hay que prepararse como se preparaban antes, ¿no? Que hacían el baño de temazcal, que hacían el ayuno, cantos. Entonces, bueno, empezamos a llevar a los alumnos, ¿verdad? Muchos años. Y les decíamos, ¿no? Claro, no era una exigencia de que tienen que ayunar 5 días antes, ¿no? Pero les decíamos, el que quiera, ¿verdad? Se trata de limpiar el cuerpo para recibir el primer día del año nuevo maya mexicano, no el 1 de enero, sino el 21 de marzo, porque está documentado por algunos textos, ¿no? Entonces, quien quiera reunir las condiciones para ver qué se siente, porque bueno, lo que se ha dicho es que en la tercer profecía maya, ahí menciona que todos los templos se construyeron en puntos de energía de la tierra, y Teotihuacán es uno de ellos, ¿verdad? Y que en cierta fecha, ¿verdad? Bueno, la conexión de energía con el cosmos es más fuerte, ¿no? Y una de ellas es el día de la primavera. Bueno, yo nada más puedo mencionar de manera subjetiva, pues que cumplíamos el requisito, pero no sentíamos nada hasta que en alguna fecha algo se siente, ¿no? Y ese es un algo fuera del mundo ordinario, ¿no? Yo creo que es parte de la energía, pero digo, pues es algo subjetivo, hasta que no lo sientes, ya puedes decir, pues creo que parece que sí existe, ¿no? Esta energía que se genera con la danza, ¿no? Que no siempre se genera, ¿verdad? Todo el mundo, tú danzas, creo, ¿no? Todo el mundo, ¿verdad? Al terminar una danza, ¡ah, pues qué bonita energía!, ¿no? No, pues ahora algo pasó, ¿no? Mala vibra, ¿no? Lo decimos así, ¿no? Pero yo creo que nosotros recomendábamos, pues, a los alumnos de danza, lean sobre física cuántica, ¿no? Para que vean, eso les va a dar otra visión del mundo, ¿no? Porque incluso Max Planck dice, descubriendo desde la física, ¿verdad?, las leyes que mueven el universo, que mueven la materia, dice él, ¿no? Yo creo que atrás de todo esto debe existir una gran inteligencia. Y entonces Leonardo Boff, fundador de, ¿cómo se llama? Teología de la Liberación. Teología, ¿no?, de la Liberación, claro. dice, sí, yo creo que esa gran inteligencia es a lo que le llamamos Dios. Pero es mejor llamarle gran inteligencia. Y verlo como algo abstracto, ¿no? Que también es algo de lo que decían en el Nezahualcóyotl, ¿no? ¿Verdad? A esta fuerza universal que genera todo, que él le llamó Ipalnemohuani, no se le puede ver. Y entonces dice, cuando decimos que no se le puede ver, le cambiamos el nombre y le llamamos Yowalijeka, impalpable como la noche e invisible como el día. Cuando decimos que está en todas las cosas, le volvemos a cambiar el nombre. Es lo mismo, pero le cambiamos el nombre para saber qué estamos subrayando, ¿verdad? Y entonces le llamamos Tlokenahuac. Y cuando nos dicen, y a esta fuerza, a este Dios, ¿quién lo creó? Decimos, no se crea ni se destruye, es Moyocoyani. Entonces usamos otro concepto, Moyocoyani. Entonces, bueno, esto enseña a ver de otro. Por eso es otra cosmovisión, ¿no? Y dentro de eso, Laurence Jurné dice que los teotihuacanos, para los teotihuacanos no existe la muerte. Dice, se preguntaron, ¿de dónde venimos? Del cosmos, como partícula de energía. Y entonces aquí en la Tierra nos ponemos una capa material. A mí me encanta eso, que nos ponemos una capa material, cumplimos nuestro ciclo y regresamos la capa material. ¿Y luego qué pasa? Bueno, hay una degradación de la materia, ¿verdad?, que está explicada con el mito del Mictlán, ¿verdad? Te vas descendiendo de vados hasta que llegas al último vado donde te vas a encontrar con las esencias de Mictlán Tecutli y Mictlán Cihuac. Ahí vas a estar 4 años y luego vas a regresar como colibrí. Eso es poético, ¿no? Porque, bueno, pues, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? ¿Verdad? Sirve de alimento a las raíces de los árboles. Esto, el rato tiene sus flores, llegan los colibríes y se están alimentando de tu cuerpo. Eso es la parte material. Pero dice Laura, ¿y la energía? Si la energía regresa al lugar de origen. Yo no entendí un concepto hasta que leí esto de Laura de Jurné, el concepto de Tamuancham, el lugar de nuestro origen. ¿Verdad? Entonces regresamos y entonces le decimos a los alumnos, es que entender esto te da otra postura frente a la vida. Ya no tienes que tener miedo del infierno, ya no tienes que tener miedo a la muerte. Sabes que es un ciclo, sabes que no vas a desaparecer. Y luego agrega Laurence Jurné, dice, vas a regresar a ser uno con el todo. Eso es hermosísimo, ¿verdad? Por lo menos te quita esta idea de culpa, ¿no? O al infierno o al purgatorio. Y entonces vas a actuar para que no te vaya, vas a actuar en consecuencia para que no te vayas al infierno. Pues mejor actúa como debes de actuar y no te vas al infierno, te vas a integrar pero, con pero el todo. Pero ahí hay una cosa muy importante. Yo creo que el concepto de culpa, de pecado, no educa. No, claro. Ah, no. ¿Por qué? Porque dices tú, bueno, no voy a hacer esto. Yo le decía a mis alumnos, ¿verdad? No te voy a pegar porque Dios me castiga. Digo, pero las ganas de darte una patada no se me quitan. Entonces, no me estás educando. Es muy distinto a la ley de oro que dice, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti, o por humanismo, ¿no? Eso sí educa. Entonces, por eso la filosofía finalmente se dice, no inculca certeza, sino dudas, ¿no? Para que te vayas reflexionando, ¿no? Y vayas construyendo tus propias convicciones, ¿no? Y las pongas a prueba, ¿verdad? Y digas, esto sí me funcionó, esto no me funcionó. Y es un camino para toda la vida. Yo casi voy a cumplir 50 años y me sorprendo de que sigo cometiendo errores. ¿50, amor? No, digo, súmale 80, otros perdón. Poquitos. Dije 50. Dijiste 50, 80, no. Pero avanzando, ¿no? Sí, súmale pero, otros, pero lo que otras decía, tres décadas. Lo que decía es que me sorprende mucho llegar casi a los 80 y darme cuenta que uno sigue cometiendo errores, pero al mismo tiempo no se queda uno con la idea de lacerarse, ¿no? Cometí un error, sino decir, a ver, qué error y cómo tengo que cambiar, ¿no? Y eso es un aprendizaje. Por eso decía, el aprendizaje es para toda la vida, ¿no? Así es. Y bueno, pues, también pues, redondeando la charla, ¿no? Yo he estado tomando clases de danza azteca, tomé un taller, y una de las primeras cosas que nos decía el profe, Alex Tepeyolot, saludos, decía, es que algo pasa a las personas cuando escuchan el huehue, cuando escuchan el caracol, cuando huelen el sahumado, el copal, ¿no? Algo se les despierta, ¿no? Y eso me lo platicó y ya después ya aquí entendí por qué, ¿no? Decía, es que tenemos algo grabado, ¿no? Nosotros de manera ancestral, ¿no? Inconscientemente, que ahora es el inconsciente colectivo de lo que nos habla Jung, ¿no? A través de los arquetipos, ¿no? O sea, ya lo puedo entender, ¿no? Decía, pero pues tú lo oyes y sientes como que te despierta algo, ¿no? Y bueno, pues también a la hora de... Él nos maneja mucho ese asunto, ¿no? O sea, no vas a danzar para hacer una petición, ¿no? Como cuando vas a la villa de rodillas por una manda, ¿no? No, dice, vas a agradecer una vida, vas a agradecer un periodo de vida, ¿no? No vas a pedir nada, vas a agradecer, ¿no? Y bueno, pues también yo no sabía, no entendía hasta que leí el libro, porque después de una danza, después de no dormir toda la noche en una velación y después de danzar 4 horas al rayo del sol, desvelada, medio comida, no estoy cansada. Al contrario, me siento así energizada, quiero subir otro cerro, ¿no? O sea, no lo entendía. Y aquí nos habla, por ejemplo, de, o sea, cómo hay estudios que después de un cierto... actividad física como contemplativa, uno entra como en un estado de trance, ¿no? También. Y que, pues, a final de cuentas, la danza, al hacerse en círculo, también hace una función de mandala, ¿no? Somos un mandala humano, ¿no? Entonces, bueno, pues, todo eso lo entiendo, ¿no? O sea, ya digo, ah, bueno, ya sé de dónde viene este asunto, ¿no? Porque, pues, si yo decía, mi familia incluso me dice, ¿qué te pasa? O sea, después de tanto, y tú también vas a danzar 4 horas al sol después de no haber dormido y cómo le haces, ¿no? Pero bueno, es una situación tanto fisiológica como energética, hasta podría llamar hasta espiritual también, porque claro, conecta con el espíritu, ¿no? Y así es como pues a través de la danza podemos pues al final de cuentas lo que estamos tratando de hacer es como de sincronizarnos con el cosmos, ¿no? De volver a recobrar este orden, sí, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que nos explicaba también el profesor Tepeyolot era todo es a la izquierda. todo es a la izquierda, los pasos son a la izquierda, todo es a la izquierda, o sea, porque el universo gira a la izquierda, ¿no? La tierra rota a la izquierda, y lo que primero nos enseñaron los españoles o las culturas occidentales es esto, todo a la derecha, todo a la derecha. Volvemos a lo mismo para desconectarnos, ¿no? Nos desconectan de nuestra ritualidad, nos desconectan de nuestro propio ciclo, de nuestro propio flujo, ¿no? Nos hacen ir al revés, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que yo les agradezco mucho pues que nos hayan compartido toda esa experiencia. No sé si quieran pues también como aportar algo más, contar alguna otra situación, sobre todo pues por el trabajo y la labor que han estado haciendo a lo largo de todos estos años a través de este proyecto llamado Movimiento Sexto Sol, en donde pues han estado en muchísimas escuelas, en muchísimas comunidades, que han llegado a muchísimas partes. No sé si quieran agregar algo más sobre pues todo este trabajo que han hecho durante 30 años. Sí, más de... Bueno, aquí mi profe desde el 87, yo creo que hoy estamos en una postura más hermosa, porque hoy está proliferando más grupos de danza, más gente está estudiando realmente lo que significa la danza, ya se da cuenta que no son rituales, que no son sacrificios humanos, pero sobre todo que no son dioses, esa idea que nos trajeron los españoles. Pero además hay un factor que hoy te está beneficiando mucho a que prolifere nuestra filosofía, nuestra cultura. Hoy la Secretaría de Educación Pública dice, hay que regresar a los saberes ancestrales. Hoy los planes de programas, viene claramente en los planes cómo buscar dentro de la comunidad algo que nos conecte, algo que todavía persista. Entre la danza, nuestra casa, hoy tu casa, los invitamos a todos, hacemos visitas guiadas, van los niños de preescolar, tenemos un pequeño, llamamos nuestro pequeño museo, nuestro pequeño museo, ahí el profe los introyecta para que sepan que no son ídolos, las figuritas que tenemos son representaciones de la naturaleza. Luego nos vamos al árbol sagrado de la ceiba, la trajimos muy pequeñita, ese pequeño árbol, ya está muy grande, entonces luego subimos a la montaña y les enseñamos a los niños dar gracias a los árboles y cuidarlos. ¿Por qué digo todo esto? Porque hoy los planes y programas de estudio desde preescolar hasta la universidad, la idea es que para recobrar esa esencia y ese orgullo de ser mexicanos, dice, hay que regresar a las ideas, a las formas ancestrales de vida. Y eso es en general en la vida cotidiana, bueno, los bautizos, hoy siembras de nombre, las bodas, bueno, hoy son el amarre de tilma. Ellos traslaparon, encontraron perfectamente caldo de cultivo para imponernos lo que quisieron. Bueno, no voy a estar peleado con ellos, no voy a quitar la catedral, ¿verdad? Pero sí que voy a hacer, pues les vamos a dar la otra versión de la historia, la otra versión de la vida cotidiana, de lo que existía, y bueno, pues todos agarrados de la mano, todos los grupos tenemos que hacer eso. Yo creo que es la primera vez que nos dicen, órale, pues, a ver, quería, ¿no? Pues órale, investiguenle, y ahora desde el preescolar, para que un día, así como tú, como yo, como el profe, todos los chiquitos digan, vengo de una cultura milenaria, sabia. Orgullosamente, sabia, y más equilibrada con la naturaleza, ¿no? Que mira, ante tanta contaminación, lo que se hace, ¿no? Sí. Bueno, pues nos tenemos que ir al último corte, pero regresamos ya para despedirnos. Regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? Un heavy, algo progresivo, quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 5:47. La Voladora Radio. XHESA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Regresamos, banda banderola, a El ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya banda banderola, llegamos a la recta final de este programa. Estamos en el último bloque, pues ya prácticamente para despedirnos. Pero antes quiero agradecer aquí a mi carnalito Rafa Calderón. Dice, saludos al maestro y a todos allá en cabina. También gracias a Temis Chávez, a Almadelia Cárdenas, a Víctor Soto, a Chuchotzin Francisco, a Nayeli Martínez, a César Estrada, pues por estar con nosotros, seguirnos en esta transmisión. Esperemos que les haya gustado. Judith Laguna, a Enrique Narada, cantautor. Y también, pues gracias, ya Temis Chávez ya dije, ¿verdad? Ok. Bueno, pues gracias a la bandita que nos está escuchando, que nos estuvo siguiendo durante esta transmisión. Por acá en el Facebook Live, a ver, déjenme ver, no me va a dejar ver quién, pero sí tenemos unos comentarios. Lucero Dulce, la maestra Luz María de allá de Chalco, saludos maestro Armando Blanco y maestra Lupita, excelente charla, saludos maestra Mara, Nora Buendía, saludos a Malú y al maestro Armando, un abrazo. Y bueno, pues ya está, ya están los saluditos. Muchas gracias por estarnos siguiendo. Y pues ahora sí, ¿dónde podemos encontrarlos? ¿Dónde podemos encontrar sus publicaciones? Yo ahorita ya me voy a llevar un bonchecito de libros que me encargaron. Pero bueno, ¿dónde la banda que nos está escuchando, que nos está viendo, dónde podemos conseguir sus publicaciones, maestro? Pues sí, a través de nuestro Face. Del Facebook, Sexto Sol, sí. No está el Facebook que ellos manejan, es así, Sexto Sol. Ajá. Hay otros, ¿eh? Entonces, okay. Que vean el logotipo, ¿verdad? De las seis aspas, color rojo. Seis aspas, color rojo. Y también con Chaneque. Con Chaneque. Otra página de Facebook para encontrar los libros. Chaneque, así lo con K, ¿verdad? Está Chaneque con K. Este es Sexto Sol. Ay, no se ve. Bueno, pero ahí yo lo tengo etiquetado. Y con Chaneque con K. Chaneque, sí, creo que sí con K. O con Q, sí es con Q. A ver, déjame ver si lo encuentro. Bueno, pero tienen otra página de otra persona que también distribuye los libros, que es Chaneque, ahí también pueden encontrarlo. Y si no, bueno, pues pueden comunicarse Chaneque con K, Chaneque Balché. Chaneque Balché, Jamie Kitsky, Arturo Balch. Ok, ¿en Atlautla? ¿Vive en Atlautla? Sí. Ok, de Atlautla, con Chaneque de Atlautla. También pueden encontrar estas publicaciones ahí en su página de Facebook. Y si no, pues también ellos están, pues en San Antonio, Tlaltecahuacán. Ajá. Allá ellos están, así es que si un día se van a dar una vuelta por allá, pregunten por ellos y seguro les dan razón. Sí. Entonces, bueno, pues banda banderola, llegamos a la recta final. Muchísimas gracias por estar aquí, por la charla, por todo, por compartir. Y pues, maestro, gracias por estar, por venir. Gracias por compartir su trabajo, y pues esperemos también que no sea la última vez que nos acompañe. Claro que sí. Y bueno, gracias. Pues no sé si quieren agregar algo más. Tú, adelante. Pues nada más subrayar lo que leímos en La Mujer Dormida Debe Dar a Luz, tomarlo, no sé, cuesta trabajo tomarlo en serio, hay una crisis. De que fue publicado el libro hace como 40 años, a la fecha yo creo que se agravó. Y se expandió la crisis por todas partes. Incluso hay un estudio que habla de la crisis de las tres principales religiones. Yo creo que por eso la gente anda buscando. Ahorita que tú hablas de espiritualidad, decía por ahí un post, espiritualidad, religiones es pedir, espiritualidad es dar, es agradecer, ¿no? Entonces, pues yo creo que estamos en ese camino muchos, ¿verdad? De que se habla de un desgaste cultural. La gente pues sigue teniendo las tres principales religiones del mundo, pero como que antes había más coherencia